si hablamos para América Latina, yo diría rápidamente, y bueno sería conjuntamente, repito nuevamente, ¿a dónde está UNASUR? Pedir la condonación a la deuda externa. O por lo menos cierta moratoria. 2 años, por decir, en Bolivia, estoy informando un poquito de Bolivia. Nosotros cada año tenemos que pagar entre intereses y el capital como $700 millones, 500, $800 millones. Si 2 años nos esperaría en la deuda externa que tenemos, tenemos como $1.500 millones. Sería la mejor forma de inyectar post cuarentena o post coronavirus. Porque no solamente sea una cuestión de vida, también es una cuestión económica. Entonces, ahí necesitamos América Latina, Sudamérica unida para conjuntamente negociar con estas instituciones financieras, porque el mundo ha cambiado. Ahora, ¿cómo cambiar? Yo creo que aquí lo más importante en estos tiempos es solidaridad, es complementariedad. Es como, a ver, en tema de salud, mayor inversión de salud. Y creo que salud, la vida, salud especialmente es un derecho humano, que no es una mercancía. La vida no es una mercancía. ¿Cómo plantearnos de acá a poco tiempo terminar con las clínicas privadas? En Bolivia nos hemos planteado, por lo menos temporalmente, estatizar las clínicas privadas para enfrentar coronavirus. Estamos viendo un sistema capitalista de Estados Unidos. Es el país que más contagiado que tiene en el mundo, más muertos por día y más muertos en todo el mundo. Eso demuestra que la privatización de salud no es la solución cuando se presentan esta clase de pandemias.